Vamos, Ali. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Muy buenas tardes. Quédate en casa. Episodio ya 30. Estamos en primero de mayo. Esto es Cinefagia, esto es Radio Crash, 105 de la FM. Iba a decir que estábamos en fiesta. Disculpas a todos los oyentes y las oyentes de Radio Crash por estos minutos de demora que no han sido culpa del becario que hoy presenta el programa en ausencia de Sofi, sino de la técnica, que hay veces que nos juega malas pasadas en estas emisiones que hacemos desde casa, aquí en el Quédate en Crasa original de Radio Crash, el que te está acompañando durante toda esta cuarentena y hasta que podamos ya volver a la normalidad, que no sabemos cuándo será. Ha sido una semana un poco complicada para toda la familia de Radio Crash, pero nosotros seguimos adelante, como todos habrían querido que hiciéramos, y en este Quédate en Crasa pues seguimos, como siempre, pues con Falo, con sus iniciativas durante esta pandemia, esas cuñas del fin de semana, porque la programación especial de los fines de semana vuelve otro fin de semana más de cuarentena aquí a Radio Crash. Tendremos a Sofi Fernández esta vez con una alternativa a sus píldoras, pero estamos muy contentos de que no nos haya abandonado todavía. Pilar nos va a llevar de museo otra vez y luego toda la familia de Crash se une con Pedro, con un tema musical, Arturo con su película, Enrique con su libro y, bueno, los habituales de estos Quédate en Crasa en esta edición ya, como decíamos, número 30. Algún día os contaré también, hoy, como vamos justos de tiempo o no, pero los cómo la gente piensa que este becario hay veces que es de verdad y la gente se lo cree y bueno, marcha para casa pensando que Radio Crash tiene un becario, pero en Radio Crash estamos en contra de los becarios y de la gente que trabaja sin cobrar. Falo, muy buenas tardes. Bueno, no sé yo si eso de que estemos en contra de que la gente trabaja sin cobrar. Bueno, lo dije al revés otra vez. Porque aquí trabajamos mucho, pero lo hacemos por amor al arte y por amor a la comunicación alternativa. Ah, bueno, es un poco nuestro caballo de batalla aquí en Radio Crash, el bueno poder hacer estas cosas, que además las disfrutamos muchísimo y que esperemos que quienes estéis también al otro lado, pues también las disfrutéis. Como decía Jairo al principio, pues vamos, como siempre, a recordaros esos programas especiales que tenemos durante el fin de semana, ese guajerío musical que tendremos el sábado por la mañana, y qué mejor que hacerlo con la cuña de promoción. Solito en casa, solito en casa, me monto una fiesta, me va la guasa, me monto una fiesta, no está la mama. Vaya paseo en patines he dado. ¿A dónde has ido? Al muro. Me lo he pateado de arriba abajo. ¿Y ya estás en casa? ¡Sí! Hay que prepararse para el guajerío musical. A esa cita no podemos faltar. El sábado a las 12:30 a bailar. ¡Nos lo hemos ganado! ¡Fiesta! Pues eso será el sábado a las 12:30, como decían nuestros locutores infantiles, y será pues algo más de una hora de esa buena música que el guajerío nos trae cada sábado. Y bueno, con esos saludos, esos mensajes tan cariñosos que los niños y niñas de Xixón nos envían aquí a la radio para poder compartirlos y escuchar la música que les gusta. El domingo, como siempre, tendremos también a las 11 de la mañana ese programa especial que desde la red de medios comunitarios se prepara a lo largo de la semana y se retransmite en un montón de radios libres y comunitarias. Este domingo, en el otro coronavirus, Hablaremos del desconfinamiento progresivo que está impulsando el gobierno, en este caso permitiendo hacer deporte al aire libre. Entrevistaremos a Planeta Agua de Extremadura, una radio comunitaria que regresa en plena pandemia tras un tiempo de inactividad. Y aunque nos encontremos en estado de alarma, la educación tiene que seguir jugando un papel imprescindible. Aprender con Onda es una iniciativa radiofónica que completa la educación telemática en el barrio de Palma Palmilla, en Málaga. Está impulsada desde Onda Color y el plan comunitario de dicho barrio. Tendremos una tertulia con el tema ¿qué aporta a las personas a hacer radio comunitaria? Y nos iremos hasta Alicante. Cartas de Esperanza es un programa radiofónico para personas enfermas. Está impulsada por la Red de Respuesta Social Rápida de Trabajadores Sociales de Alicante y producido desde Artegalia Radio. Además, hablaremos con los responsables de Frena la Curva, una red de apoyo mutuo en Leganés. Y como siempre, contaremos con la opinión de nuestros colaboradores habituales. Todo esto y mucho más este domingo 3 de mayo de 11 de la mañana a 1 de la tarde a través de cuacfm.org/directo o radiocrash.blogspot.com. Y si quieres más información o escuchar los programas anteriores, visita www.medioscomunitarios.net. El otro coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Esa era la cuña anunciando ese programa del domingo, ese, el otro coronavirus que desde la Red de Medios pues nos ofrecen cada domingo. Y el domingo también a la una pues tendremos el Bermutín musical, séptima edición ya, siete Bermutines que llevamos aquí haciendo cada domingo en colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, y adelantamos ya que este va a ser el penúltimo. O sea que aprovecharlo bien, que queda ya poquito. Uf, si estás aburrido y ya no sabes qué hacer. Un, dos, tres. Tenemos lo que necesitas para animarte. Tú pones el vermú y nosotros la música. No te pierdas el séptimo Bermutín musical de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sisión y Radio Crash. El próximo domingo a la una. Ya sabes, en el 105 de la FM o en radiocrash.org. Y también desde Oviedo en el 107.3 y en radiocuca.org. Bermutín musical de Radio Crash. Aperitivos de cuarentena. Y hoy, primero de mayo, y ya dejamos los programas del fin de semana, hoy primero de mayo pues ha sido un primero de mayo muy raro, porque mucha gente pues solíamos salir a la calle a la manifestación de ese primero de mayo, a la folixa que había después en el pueblo de Asturias, y bueno, pues a las actividades que en torno al primero de mayo había aquí en Gijón. Y bueno, como no teníamos pues esas movilizaciones, esas actividades, hemos hablado con uno de los sindicatos de la ciudad, con la corriente sindical de izquierdas, y les hemos pedido que nos contaran, bueno, pues esa iniciativa que están llevando a cabo de elaboración de mascarillas y de reparto en esta situación que estamos viviendo. Y Alba de la corriente pues nos ha enviado el audio que vamos a escuchar, explicando pues un poco cómo surgió esta idea y lo que están haciendo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues este proyecto de mascarillas nació ante la necesidad que hay de ellas. Tanto determinados sectores laborales que las necesitan por las condiciones de su trabajo, como personas individuales y particulares, bueno, personas de riesgo que también las necesitan para hacer tareas cotidianas. Entonces, bueno, la CSI consiguió tela quirúrgica, tela homologada, y ofreció un espacio en el que ahora tenemos un pequeño taller que nos encargamos de cortar los paños. Somos un grupo de unos 15 más o menos afiliadas y afiliados y simpatizantes que nos estamos encargando pues un poco de eso, de cortar la tela que nos viene a tamaño industrial. Entonces las cortamos en paños que después repartimos a las costureras. Somos eso, como digo, unas 15 personas aproximadamente que nos encargamos tanto del corte como de un poco la logística de entregar la tela en los domicilios. Actualmente contamos aproximadamente con unas 70 costureras y costureros que hacen el trabajo de patronaje y corte y costura de forma totalmente altruista. Y después somos nosotros, el grupo del taller, el que vamos otra vez a sus domicilios y les recogemos las mascarillas que tienen y les llevamos más tela cuando la necesitan. Y bueno, así estamos funcionando. Después lo que hacemos con estas mascarillas es llevarlas a esterilizar, pues a clínicas dentales que se ofrecieron voluntarias, a sitios como el Belladona, en el que se pasan por el autoclave y ya nos las traen en paquetes, que son los que luego repartimos, pues lo que dije antes, a sectores laborales que las necesitan y a particulares. Y más o menos pues es eso, todavía nos llegó ayer otros dos rollos más de tela con el que las costureras siguen cosiendo mascarillas. Ahora además, ante la alta demanda que está habiendo también de mascarillas infantiles, pues han creado ellas un patrón y ahora las están cortando y están cosiendo mascarillas infantiles. Entonces, bueno, es un proyecto que nació ante la necesidad de ellas que había, tanto lo que dije de gente que trabaja como de gente que está factor de riesgo. Y pues eso, lo que queremos es que nadie, gente que la necesita, que no se quede sin ellas, que todo el mundo pueda tener mascarillas sin pasar por la especulación que está habiendo con ellas, que sean mascarillas buenas, que sean mascarillas homologadas y están cosidas pues con mucho cariño de las, es como digo, casi 70 costureras que están todos los días en sus casas. Y nada, eso. Estamos muy contentas y muy contentos de lo que empezó siendo un pequeño proyecto, con unas 15 costureras más o menos, y pues eso, ahora mismo con el boca a boca son casi 70, y nosotros, como decía, pues eso, 15 personas que estamos también todos los días pendientes de que no les falte nada, y de llevándoles y recogiéndoles. Y nada, una labor social que la verdad que esto no se nos va a olvidar nunca, porque está siendo muy bonito. Hay muchísima cooperación y muchísima colaboración y muchísimo altruismo, que son cosas que a veces parece que se habían acabado, que ya no existían, pero efectivamente las sigue habiendo y nos dimos cuenta. Así que nada, seguiremos trabajando para que a nadie, si por lo menos mascarillas, no le falte a nadie que las necesite y poco más. Así que nada, muchísimas gracias por este tiempo y este espacio y espero que no se me olvide nada. Venga, un saludo. Pues muchas gracias, Alba, por contarnos esa iniciativa. La solidaridad es la ternura de los pueblos, esa frase que a veces cobra sentido en cosas que tenemos muy cerca. Y toda esa gente que está ahí colaborando para que, bueno, pues haya más mascarillas en muchos espacios, en muchos sitios donde escasean. Seguimos en Quédate en Crasa y hoy, como anunciábamos ayer, no tenemos ya píldora de rechazo editorial de Sofi Fernández, que se acabó el libro, pero bueno, la próxima semana la tendremos con otra iniciativa y hoy nos ha hecho llegar otro audio, en este caso una creación literaria de una de las alumnas de sus talleres que le dedica a su madre. Porque bueno, también el próximo domingo es el Día de la Madre, hay mucha gente que no va a poder estar cerca de sus madres y la persona que nos lo cuenta pues es una de ellas también. Así que nada, vamos a escuchar la presentación de esta persona, de Nieves de Abajo, y también el relato que ella misma nos cuenta y que le dedica a su madre. Me llamo María Nieves de Abajo Bajo, soy de La Cuenca. Viví muchos años fuera de España y ahora desde hace un tiempo resido en Gijón. Mi madre, María Cruz Bajo, tiene 92 años y vive actualmente en una residencia en El Entrego. Es una mujer muy fuerte y le encanta todavía cantar, especialmente las canciones Háblame del mar, marinero y Ojos verdes. El vestido de novia. ¿Quién sabe lo que ve en su futuro? Pero su mirada se aleja del presente, y cuanto más incoherente aparenta, la vista baja, aislándose, más cercana me siento a ella. Yo que siempre luché contra el vínculo irrespirable de madre a hija, con prisas por huir tantas ansias de libertad. Dos personas que no tienen nada que decirse, la una a la otra. Ahora, sencillamente observamos los árboles, admiramos las flores escuchamos los pájaros en el parque. Mi madre proviene de un mundo en el cual nunca quise habitar, de un pasado de guerra, de traiciones férreas, pueriles, del que dirán. Cuando ella era niña, le encantaba ir a la escuela, aprender los números, las matemáticas. Ayudaba a su madre con el trabajo de casa, hacía la rutina rápidamente para que la dejaran irse pronto a las clases. Una bomba destruyó la escuela durante la guerra civil. Nunca más pudo regresar. La comida escaseaba. Su familia la enviaba a la larguísima cola, espera que te espera durante horas, a por las escasas raciones que daba el gobierno local. Se desmayó varias veces de hambre. Cuando eso ocurría, apresuradamente la metían en la oficina y le daban agua y trozos de pan. Era feliz entonces. A los 15 años ayudaba a su madre a lavar a mano interminables coladas de otras familias más afortunadas que la suya. Y cantaba. Sus vecinas desde las ventanas le pedían que cantara cada mañana y ella, con muy buena voz, en tono alto, cantaba las canciones populares de su época. Se casó con mi padre. Su vestido no era blanco. Estaba de luto por la muerte de mi abuelo. Todavía tengo su vestido. No suelo ponerme vestidos, pero este me gusta. Desde que mi madre me lo dio, siempre tuve la impresión de que procede de un lugar muy lejano. Cuando yo vivía en Estados Unidos, lo llevé a arreglar a una modista asiática que me habían recomendado. Me dijo que la tela era especial. Me queda muy bien el vestido de mi madre, más corto y adaptado a mi cuerpo. Ahora, su mirada está lejos, en un lugar donde deambula sola entre los recuerdos de su pasado y que a menudo confunde con el presente. Y mientras transitan ese espacio, disipándose cada vez más, yo pierdo a mi madre. Aferro sus memorias en mis manos, apretándolas firmemente, para que permanezcan siempre conmigo cuando mi madre ya no esté. El relato de Nieves de Abajo, aunque agradecemos que nos lo haya hecho llegar y bueno, y esperemos que le haya servido pues para sentirse también un poco más cerca de su madre a través de este relato y de este espacio en Quédate en Crasa. Seguimos aquí, Radio Crash 105 FM, y vamos ahora con la sección de Pilar, que nos lleva de nuevo de viaje. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, nos vamos al Museo Británico, a Londres. La capital británica acoge un gran número de pinacotecas y galerías que convierten a la ciudad en uno de los centros mundiales de la cultura. El museo abrió sus puertas al público en enero de 1759, andando el tiempo. Quedó pequeño y en 1845 fue demolido y se construyó el edificio actual de estilo neoclásico. Conserva objetos de todos los continentes. El área del Antiguo Egipto es muy importante a nivel mundial. Después del Museo Egipcio del Cairo, por supuesto. Antigüedades de Egipto, Grecia, se pueden ver en dicho museo, Roma, entre otros libros, manuscritos, obras de arte y mucho más conforman los fondos del Museo Británico. Bueno, y nos vamos a la música y escuchamos jazz. Bueno, escuchamos So What de Miles Davis. Thank you. El genio Miles Davis ahí sonando en ese tema. Y seguramente que de algún otro genio nos va a hablar Pedro desde sus posiciones vericuetiles. Muy buenas, Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Pues nada, aquí vengo yo con la vericuetada del día. Vamos a quedarnos en la pérfida Albión después de ver el Museo Británico y sus fantásticos expolios. Vamos a felicitarle el cumpleaños a un inglés, a Tim Hodgkinson, que nació tal día como hoy en 1949 y que es conocido, bueno, entre comillas, porque lo conocen los colegas y poco más, por formar parte del grupo Henry Cow, que son los que acuñaron el término Rock in Opposition, que se traduce como Rock en Oposición, y que era un colectivo de bandas muy radicales en forma y en fondo que buscaban autogestionarse en oposición, de ahí el nombre, a los tejemanejes de la industria discográfica. En este colectivo había grupos de Italia, Suecia o Bélgica. El movimiento como tal se disolvió a finales del 79, duró 2 años, pero el nombre había calado ya en la prensa musical y en los aficionados, entonces se convirtió desde entonces en un género musical que ya traspasó hace mucho las fronteras europeas para extenderse al resto del globo. Pues nada, Tim Hodgkinson era uno de esos, de Henry Cow, pero como es el día del trabajo, vamos a poner algo de un grupo que formó después y que se llamaba precisamente así, El Trabajo, The Work. Sacaron solo 2 discos, el segundo se llama Rubber Cage, es de 1989, y en él estaba este tema que a mí me recuerda un poco a las cosas que hace Tom Waits. A ver qué opináis. Se llama Quack. Como siempre, Pedro nos trae esa música que difícilmente podréis escuchar en ninguna otra emisora, pero aquí sí, aquí la podemos escuchar, a veces en el Quédate en Casa y siempre los martes en Vericuetos a las 11 de la noche. Seguimos aquí, seguimos en Radio Crash 105 de la FM, seguimos Quédate en Casa y vamos ahora con la recomendación de cine y música que nos trae Arturo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y mecenas y gente que está sintonizando en estos momentos esta emisora Radio Crash. Hoy vamos a jugar con un clásico, por decirlo de alguna manera, ese concierto de despedida al grupo canadiense The Band, año 1976. Estamos en la ciudad de San Francisco, en un día de Acción de Gracias, cuando se decide, antes de que se peguen, pues hacer un concierto de despedida de esta banda. Siempre será, sobre todo, recordada por acompañar a Bob Dylan en esa transición entre el Bob Dylan acústico, chico folk, a su etapa ya posterior de electrificación. También en un principio se hacían llamar The Hacks, cuando acompañaban también a Ronnie Hawkins. Por eso en un principio pensaban que este concierto iba a ser solamente con un par de invitados, pues eso, Dylan y Ronnie Hans. Pero no, aquí o cabemos todos o no cabe ni Dios. Y se apuntaron a la fiesta, pues mira, canadiense es Neil Young, una anécdota. Yo siempre pensé que era mentira, que le habían tenido que retocar digitalmente ese polvillo blanco que tenía en la nariz, pero luego en sus memorias lo reconoce. Ahí estaba Joni Mitchell, ahí estaba Muddy Waters, ahí estaba Van Morrison, una actuación que hizo de Caravan. Yo he visto varias veces a Van Morrison en directo y nunca lo he visto moverse tanto como cuando hace esa versión. Estaba nervioso por compartir el escenario con Bob Dylan. Teníamos, no sé, a Dr. John, teníamos a Paul Butterfield. Bueno, desde luego una lista de invitados realmente increíble. El promotor de este concierto, curiosamente, Bill Graham. Bill Graham es, me imagino que os gusta la música de los 70, todos tendréis algún disco de él grabado en directo en el Fillmore, tanto en el del este o el oeste. Pues Bill Graham era el promotor de esos conciertos. Curiosamente, Bill Graham sale en Apocalipsis Now. Hay una pequeña escena donde un helicóptero llega con chicas Playboy y tienen que salir volando, nunca mejor dicho. Pues el señor que sale volando con barba acompañando a las chicas de Playboy es Bill Graham. ¿Sabes cómo murió Bill Graham? Murió en el año 1991 en un accidente de helicóptero. Mira tú qué casualidad, ¿no? Pues nada, este documental está considerado como mucho, por muchos, como el concierto homenaje más importante que se haya grabado, y la culpa de ello en parte lo tiene el grandísimo Scorsese, que aquí ya da una muestra de su interés por la buena música. Mirad en internet, porque son de esos conciertos que es más interesante casi lo que no vimos que lo que vimos, ¿no? Hay ediciones posteriores donde se mete mucho más material que no fue incluido en el DVD o en el CD. Y nada, pues eso, vosotros investigarlo, pero repito, importantísimo el último vals del año 1976, que sería publicado en el año 1978. Vamos a poner una canción. Vosotros sabéis que me gusta algo Eric Clapton, porque tengo algo de él, y iba a poner Eric Clapton porque sale ahí, pero hay que reconocer que esto es un homenaje a The Band. Tiene un disco, esta formación, importantísimo, año 1968, cuando graban cerquita de Bob Dylan ese LP llamado Music for the Big Pink, un disco importantísimo tanto en la música canadiense como en la música americana. Por lo tanto, vamos a disfrutar de esa canción que se llama The Wait, que con los años ya no pertenece a The Band, sino que pertenece ya al mundo entero. Pues espero que os guste este último concierto, este último vals, y mañana nos volvemos a encontrar. ¡Hasta luego! Can you tell me where a man might find a bed? nothing you can say. It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Aunt Lee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Aunt Lee company? Take a load off. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed me when you can? Yeah, take a load off, Fanny. Take a load. Está ese tema de Wake, de Van. Vamos a seguir, pero bueno, antes aclarar, porque Arturo se despedía hasta mañana y mañana no estaremos aquí, volveremos el lunes, pero bueno, Arturo ya sabemos que no sabe en qué día vive y no es precisamente por el confinamiento. Vamos ya en la recta final a la recomendación literaria que nos trae Enrique. Muy buenas. Muy buenas, Falo. Buenos compañeros. Toda la gente que nos está oyendo ahora desde casa, que dentro de poco, ya mañana mismo, ya podemos salir, por lo menos un poquitín más, y ya estoy ya preparado para ello. Bueno, el libro que quiero recomendar hoy es un libro que os va a hacer reír bastante. Se llama Algo supuestamente divertido que no volvería a hacer. Es de un escritor norteamericano, David Foster Wallace. Este libro me lo dejó un amigo mío y la verdad es que me lo pasé realmente pipa. Bueno, hay que decir que este autor, que nació en el año 1962 en Nueva York, se nos fue en el año 2008 en California. Uno de los grandes escritores de finales del siglo XX y principios del XXI norteamericano, con un currículum impresionante académico, sería muy largo de contar, y con un problema muy grave. Este hombre, por lo que tenía, era unas depresiones terribles y se acabó suicidando. Bueno, dentro de su literatura se llama, que lo estoy mirando, preparando un poquitín esto, ¿no? Que no lo sabía, una definición que me hizo, por lo menos me llamó la atención, me hizo hasta gracia, ¿no? Que se llama realismo histérico. Ahí lo dejo para los oyentes. Pues bueno, su obra más importante se llama Broma Infinita, que bueno, no he leído este libro, pero es como esas claves de finales del siglo XX en la cultura, en las letras norteamericanas. Bueno, ¿de qué va el libro? El libro es muy sencillo. Pues este libro, en un principio, pues se hizo en una revista que se llama Harper, porque fue él era periodista y le hicieron un encargo que se fuera a un crucero y que hiciera un artículo sobre él. Un crucero de esto, igual, muy parecido al que sale en aquella serie de los años 70, El barco del amor, porque acaban en Puerto Vallarta también. Y entonces se va escribiendo aquello con un finísimo sentido del humor y algo realmente increíble, porque yo, por mi oficio, en verano y en primavera recibo a los cruceristas que vienen en barcos que son mayormente navieras norteamericanas o inglesas. ¿Y cómo describe esto, Balance, lo que es esto, cómo llegan los cruceristas a una ciudad? Es que lo clava. Yo realmente me moría de risa. Pues bueno, como os iba diciendo, os recomiendo muy mucho, os voy a repetir este libro, algo supuestamente divertido que no volveré a hacer. Y bueno, pues antes que nada, también tenía que buscar a ver de quién era, lo tenía que por aquí apuntado, de quién era la traducción, pero no lo tengo por aquí. Bueno, lo siento mucho, lo diré el próximo día, lo diré el lunes, que el lunes sí que vamos a volver. Bueno, pues nada, hasta luego, Falo, y hasta luego todos los compañeros y toda la gente. Que tengáis un precioso fin de semana. Muchas gracias, Enrique. No hagas mucho deporte. Tómatelo poco a poco, que no se puede hacer excesos el primer día. Perdona, Pablo, que tengo aquí quién hizo la traducción. La traducción la hizo Juan Calvo, hay que decirlo, que siempre se me olvida. Juan Calvo es la que hizo la traducción de este libro. Venga. Muy bien. Ese reconocimiento para Juan Calvo. Los traductores y las traductoras también son gente muy importante para que podamos leer esos libros escritos en otros idiomas. Nosotros nos vamos ya. Nos vamos con otro de los temas que estamos recogiendo últimamente, esos temas que se han hecho desde el principio del confinamiento. Y uno de los primeros que pusimos aquí en Quédate en Crasa y en nuestra emisión de Radio Crash fue la cumbia del coronavirus, Mr. Cumbia. Y bueno, quizá también fue uno de los primeros temas que empezamos a odiar, pero bueno, como hace mucho que no lo escuchamos, pues nos vamos a despedir, a cerrar el programa de hoy, que estamos en este día festivo tan raro, pues con esa cumbia del coronavirus. Hasta el próximo lunes, compañeros, compañeras. Adiós, chao. Hasta luego. Chao. Y volvió el sabor con Mister Cumbia. Hay que ponernos atentos. then we have